Jueves 21 de marzo. David tomaba el arpa y la tocaba. Con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 23. La música es un don que no todos tenemos, pero sí, que en general todos disfrutamos. La música es algo que nos acompaña en todos los momentos. Cuando somos bebés, nos cantan, y muchas veces las primeras palabras tienen que ver con alguna canción que escuchamos. Los niños aprenden colores, letras, otros idiomas, cantando. A lo largo de la vida vamos eligiendo qué tipo de música preferimos y a través de ella nos relacionamos con otros. Conocemos al otro, conocemos otros grupos, conocemos otras culturas. Estudios que revelan que la música es lo último que perdemos. Ahí la importancia del canto con las personas mayores. A través del canto parece que vuelven a vivir, recuerdan, todo su ser adquiere nuevo ritmo. Escuchamos músicas en diferentes situaciones, cuando estamos alegres. ¿Cuántas veces se dice que una fiesta sin música no es fiesta? Cuando estamos tristes, ¿cuántas veces una canción o melodía puede levantarnos el ánimo? Como es el caso de Saúl cuando David tocaba el arpa. ¿O cuántas veces en un sepelio se expresan mejor nuestros sentires a través del canto? Cuando viajamos, cuando estudiamos, cuando descansamos, cuando queremos decirle algo a otro, por ejemplo, expresarle mi amor. Los salmos son prueba de ello. A través del canto, el pueblo de Israel se dirigió y dirige a Dios para agradecer y alabarlo, para pedirle y suplicarlo. Dice el canto número 177 del Canto y Fe de América Latina. Canten todos sin distinciones, entonándole mil canciones, con guitarras, bombos y a viva voz, que todo suene dando gloria a Dios, pues Él nos dio aliento para cantar. Una reflexión de Mónica Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.